Ya es primavera en Radio Dignidad. Y por fin Andalucía, reina de la morería, cuando sale a la calle a bailar. Mueve tu cucú, mueve tu cucú. Cocorro, cocó. Vuestros culos, culos, culos. Culo, cucu, culo. Ciudad Cordura, con la vida por delante y por detrás. La escena de hoy es la mayor locura que he visto jamás. Oye, una pregunta. ¿Eres cristiano, verdad? No. ¿Y por qué tienes un crucifijo en tu apartamento? Es una forma de meditación. ¿Cómo dices? Contemplo el momento del huerto. La idea de permitir tu propia crucifixión. Pero no eres cristiano, ¿y qué crees? Creo que no se debe hablar de esta mierda en el trabajo. Espera. Hubo distintas versiones sobre lo sucedido. Algunos hablaban de un milagro. El médico aseguraba que aquel hombre había muerto unas horas antes. Su corazón no latía, no respiraba. Su temperatura corporal había bajado mucho y unas 2 horas y media después se había comenzado a producir el rigor mortis. El proceso de descomposición era muy rápido con este calor y el cuerpo empezó a despedir un hedor claramente perceptible. A la detención del corazón se le llama muerte clínica. Después, el cerebro sigue vivo durante cierto tiempo. Si los pulmones dejan de enviar oxígeno a la sangre y el corazón no la bombea, entonces el cerebro muere. Y esto es lo que se llama la muerte clínica, la muerte irreversible. Y esto era lo que había sucedido, no había ninguna duda posible. Después vino la gran columna azul, el grito que cayó del cielo, tres rayos que habían caído sobre el cuerpo inerte. Es curioso que no todos habíamos visto lo mismo. Unos vieron una columna de luz azul, otros vieron una especie de nube suspendida sobre la selva, otros un gigante azul, y la mayoría no vieron nada de nada. Todos sabíamos que los rayos no son capaces de dar vida a un cuerpo muerto. Eso solo pasa en las películas. Según me contó después, en ese periodo de tiempo había tenido muchos sueños. Le pregunté si habían sido pesadillas, pero me dijo que todavía no estaba preparado para hablar de lo que había soñado cuando estaba muerto. Hablé varias veces con el doctor sobre este caso y no se lo podía explicar. Él tampoco creía en los milagros, pero lo que le había sucedido a aquel hombre era más parecido a un milagro que había visto nunca. No quedaba ni rastro de las heridas abdominales. ¿Cómo era posible? Pronto, esta historia increíble de su resurrección cayó en el olvido. Al fin y al cabo, solo había estado muerto unas pocas horas. Los seres humanos no comprenden bien las transiciones, sino que, al final, pronto se habitúan a los cambios y olvidan lo que fue antes. Aceptan lo que hay ahora como si siempre hubiera sido igual. El hombre resucitado se recuperó completamente. Comenzó a construirse una cabaña y a llevar una vida tan normal como todos los demás. Y todo el mundo olvidó su resurrección. Behold, but the story I'm told is your heart is as black as night. Your lips may be sweet, such that I can't compete But your heart is as black as night. I don't know why it came along at such a perfect time. But if I let you hang around, I'm bound to lose my mind. 'Cause your arms may be strong, but the feeling's all wrong. 'Cause your heart is as black as night. Oh. Don't know why it came along at such a perfect time. But if I let you hang around, I'm bound to lose my mind. 'Cause your hands may be strong, but the feeling's all wrong. 'Cause your heart is as black. Your heart is as black. Oh, your heart is as black as night. Oh, oh, oh, oh. Around me like a mongo. Este tema que escuchábamos era Melody Gardot, Tu corazón es más negro que la noche. Your black is as hard, is as black as, no, your heart is as black as night. Te estás liando. Me estoy liando porque Melody Gardot me pone muy nervioso. Esa chica con esa chaqueta de cuero y esa gafa de sol, melena rubia y esa voz tremenda de jazz. Esa canción me vuelve loco, me encanta Melody Gardot. Nos encanta Melody Gardot aquí en Ciudad Cordura en el 103.2 de la FM. Buenas noches, Miguel Ángel. Buenas noches, Miguel Ángel. Pues sí, siempre te fue lo duro, ¿eh? Las chupas de cuero, las cadenas, los piercing en los pezones. Háblame de la resurrección. ¿Qué es eso que has leído antes? Hemos leído un fragmento de un libro de un autor, Andrés Ibáñez, un madrileño. Sí, acomódate, échate ahí alguna cervecita. Mientras, Andrés Ibáñez, que nació en el año 61... Igor, échame ahí bastante, Ana, que... Resulta que estaba viendo la serie de Lost, Perdidos, ¿no? Tú, no sé si... La he visto entera, me la chupé enterita. Sí. Fui uno de los muchos que contribuyeron a que fuera una de las series con máxima audiencia de la historia de la televisión. Yo recuerdo, bueno, esa serie fue la que, digamos, nos metió a todos en el camino de las superseries. Cuando para alguien la serie era, qué sé yo, Farmacia de Guardia. Y la de Steve Urkel, y Primo Lejano, y odiaba Will Smith. Los odiaba a Steve Urkel, odiaba a los Primos Lejanos, y odiaba sobre todo exclusivamente a esos, ¿cómo se llamaban? Padres Forzosos. Padres Forzosos. Era horroroso, era el americanismo puro y duro, moralismo, sí. Pero añejo ya... Con la gemela Olson. Odiosas también, sí. ¿No? Que seguramente acabaron... con alguna sobredosis de algo. No, pues... Pero no vamos a entrar en ese tema, es un tema... En alguna peli salen, sí, las gemelas Olson luego salen en alguna peli. Se pusieron, sí, bastante más guapas que su hermana, por decirlo así suave. Y su hermana de la serie. Y bueno, pero quiero decir, esas series fueron como el pasado de las series. Y hoy, fijaros que todos consideramos otra cosa cuando hablamos de series. Cuando hablamos de series, hablamos algo más parecido a lo que a lo mejor era yo, Claudio o Juncal. Porque hoy contamos con las series. ¿Sabes lo que están haciendo? ¿Sabes lo que están haciendo las series de ahora? Y el otro día lo pensaba viendo True Detective. No me digas que has empezado a verla ya. No, la he terminado. La terminé en dos días. Madre mía. 8 capítulos. Bueno, la terminé. Terminé la primera temporada que... Bueno, son temporadas por separado y se pueden ver... bueno, el caso es que las series lo que están consiguiendo ahora... es dejar de idiotizar al espectador de ahora, que para mí es el espectador más idiota que ha existido en la historia de la humanidad. Y sin embargo, las series están consiguiendo, algunas tienen una calidad tan grande que por fin están tratando al espectador no como un imbécil, sino como un ser que piensa. Lo digo por True Detective, que yo pensaba... Oh, genial, esta... Dicen que la primera temporada es la buena, que luego como cambia la historia, es que la lo curioso, no se sabe qué vendrá. Lo curioso de las series, sobre todo las de la HBO, que HBO para mí es Dios, si hoy seguimos hablando de religión, vamos a hablar del verdadero Dios, que es la HBO. Las series de la HBO en general no solo no te tratan como imbécil, sino que es que es increíble porque tienen mucha audiencia, y es algo que no me explico, porque realmente tengo que confesarlo, yo considero al espectador de ahora como un verdadero imbécil. El espectador de ahora, incluyéndome a mí, es un imbécil que no quiere pensar, que no quiere ver cosas que sean lentas. Sin embargo, las series de la HBO, las mejores, son muy lentas. True Detective yo la veía y decía, si es súper lenta, porque está teniendo, todo el mundo la comenta y todo el mundo la está viendo. Si tarda mucho en ocurrir las cosas, como las buenas cosas de la vida, en todo, en el sexo, en el amor, en las series de televisión, tienen que ser lentas, tienen que ir poco a poco, y son como mejor se saborean, como esta cerveza, por ejemplo. Sí, señor, la fama cuesta, la fama cuesta, las cosas buenas cuestan. Eso no lo decía la de la profesora de fama. Sí, exacto, exacto. ¿Te acuerdas cuando veíamos Fama? Que yo recuerdo que Leroy Johnson, y vamos a saltarnos rápido así, de vamos a volver a Perdido en un segundo, pero yo recuerdo que Leroy Johnson era un negraco enorme, musculoso y gigante, y luego se dice estado... persona de color, ¿eh? Bueno, una persona de color negro, persona de color negraco, quiero decir. Y resulta, por cierto, que Leroy Johnson acabó, ese sí que acabó realmente fatal, de alcohol y drogas, viviendo en la ciudad de Bolonia, en Italia, donde se le conoce justamente por estar muy perdido en la vida y llevar muy mal camino. Y hablando de perdido... ¿Sabes que perdóname, pero es que no lo puedo evitar. Las anécdotas de mi infancia traumática me encantan. Y es que mi hermana tuvo un hámster blanco, muy blanquito, que le llamamos Leroy. Leroy era la época de Fama, en los 80. Mi hermana pequeña tenía un hámster que se llamaba Leroy. Y fíjate, si era mi hermana cortita... Un saludo de aquí a mi hermana, Lidia. Un saludo cariñoso. Mira, si era cortita, que se murió, el hámster se murió, que se quedó con la cabeza metida entre las dos rejas de la jaula. Oh, totalmente, una imagen terrible, traumática. Y claro, para evitarle precisamente ese trauma, le dijimos que Leroy Johnson, el hámster, estaba durmiendo. Y ella se lo tragó. Se lo tragó durante muchos días. Y ella dijo, está durmiendo mucho. Al final ya un día decidimos que era el momento de hacer desaparecer a Leroy, porque estaba a morir. A mí la aparición de negros que más me gusta de toda la historia de la televisión no es ni Eddie Murphy ni Leroy Johnson, es cuando en Airbag dicen ¡Oh, parad! ¡Parad todos! ¡Que viene el Lendakari! Y aparece un negro. Gracias, Lendakari. Es un auténtico honor. Gracias por venir. Cari Casco. Pero volviendo a Perdido, resulta que en la tercera temporada de Perdido, muchos, cuando vieron el oso blanco, el humo negro, las parejas que no sé qué... Y empezaron a sospechar que la gente de Perdidos, después de dos temporadas, no venían resolviendo ningún misterio de todos los misterios que se planteaban en la serie, que eran gigantes, eran misterios increíbles. Todos sabéis que es la historia de un vuelo que va cruzando el océano, entra en unas turbulencias inesperadas y naufraga, se estrella contra una isla, el avión queda dividido en varias partes, un grupo de supervivientes, entre ellos algunos como John Locke o como el médico Jack, rápidamente reaccionan y empiezan a hacer un grupo de gente, se crea un poblado, bueno, y es el luego se han hecho muchas series de televisión basadas en supervivencia en una isla, pero esta serie planteaba, realmente tenía personajes muy buenos, muy buenos. ¿Qué es esto? ¿El fontanero? ¿Otra vez? No, estamos con la Igor, quita eso. Era... Hay mucho que reparar aquí en la guardilla. Te dije que no le teníamos que comprar móvil a Igor, que él no necesita ser un esclavo nuestro. Es que tenemos muchas goteras todavía por reparar en la guardilla. Y lo con lo que ha caído. De Montparnasse, y ahí está el fontanero otra vez, que se está enriqueciendo a nuestra costa. Resulta que este autor madrileño del que hablábamos, Andrés Ibáñez, se dio cuenta en la tercera temporada que Lost iban a cagarla. De hecho, la última temporada decepcionó a mucha gente. Y decidió recomponer, con todos sus conocimientos pues multiculturales de muchos viajes, recomponer esa historia y volvió a escribir Perdido. Y esta es la novela Brilla, Mar del Edén, una novela muy reciente que se puede encontrar ahora en vuestras librerías favoritas. Está apagado, el Ibáñez este está apagado, tipo, que tú anuncias aquí en un programa de radio una novela, porque estas cosas hay que dejarlas muy claras. Aquí hay que cobrar por las cosas, hay que empezar ya Vamos, aquí, ¿cuántas referencias hacemos a literatura, a música, a... Y encima luego nos critican y nos pedirán derechos de autor, encima que estamos aquí promocionando cosas. No, de hecho, yo voy a hacer un llamamiento de aquí a Galaxia, a Gutenberg, que lo publica para que nos pague una parte de un tanto por ciento de lo mucho que se llevan las editoras, las casas de publicación se llevan muchísimo dinero. Y hemos leído un fragmento en el que uno de los personajes del libro es un japonés, muere, tiene una herida terrible y finalmente resulta muerto, pero de repente una misteriosa tormenta donde algunas personas creen que han visto a un gigante azul, otras personas hablan de una columna y de repente caen unos extraños rayos y uno de estos rayos cae sobre este japonés Noboru y le devuelve la vida. Es uno de los misterios que Andrés Ibáñez plantea en el libro, su versión de Perdidos, llamada Brilla, Mar de Edén, repetimos, y espero que le dé salida a todo, porque yo en este momento es un libro bastante gordo, yo voy por la página 430, pero se le dio un tirón porque tiene muchas aventuras y tiene unas 700 y pico páginas. Vale 30 euros y te supongo que igual se puede descargar, ya no lo sé si sois tan pirata de poder descargar este libro. No incites, tú solo sugieres. No, yo no incito, yo solo excito. Os recordamos que estamos en Ciudad Cordulo, que es un programa patrocinado por Cachuela Extremeña Desayunos Ibéricos. Ahora mismo estoy haciendo buen uso de ella en estos momentos, como estáis pudiendo comprobar. Es una cachuela extremeña que tiene una capa de como anaranjada de grasa que mide por lo menos 3 o 4 centímetros. Bueno, el caso es que este programa está patrocinado por esta y por muchas otras marcas y que emitimos desde el Centro Social Rey Heredia de momento, porque vamos a ser desahuciados y nos van a dar una patadita muy... como que no quiere la cosa. Sí, y yo, de aquí a poco, ¿no? Sí, sí. El otro día, la semana pasada, tuvimos el 26 de abril, tuvimos esta quedada que salió genial en el Puente Romano a las 12. Lo pasamos todos genial. Espero que... Bueno, muchas gracias a todos los que os acercasteis a dar saludos a los miembros de Ciudad Cordura. Lo pasamos bien, nos encantó conocerla en persona. Y quiero deciros también que el próximo 10 de mayo hay una nueva ocasión de conocernos en persona. A las 7 de la tarde saldremos todos... Yo no quiero que me conozcan. En manifestación... En serio, me da mucho palo. Gallego, tus problemas con la justicia déjalo aparte. No, pero me da mucho palo eso de que los oyentes no conozcan físicamente y tal. No por nada. Sí, pero luego cuando apagamos las luces y eso ya no dijiste nada. En fin. Bueno, el 10 de mayo a las 7 de la tarde salimos de Puerta Gallego en una nueva manifestación contra el desalojo de Rey Heredia, por el comedor social, por la biblioteca, por la ludoteca, por todas las buenas cosas que se están haciendo de manera altruista y a manera de centro cívico y de encuentro de población. Pues queremos defender el Rey Heredia, tanto como ese centro social, la Madroña, la Madreña, al que saludamos desde aquí, que está en Oviedo, y al que el juez le ha permitido que continúe gracias al uso loable del edificio, ya que evita que el edificio se deteriore. Bueno, y sin más, hemos pasado un poquito por encima de Melody Gardot. Tómate una cerveza. De Andrés Ibáñez. Y Igor, dale otra lasaña. Aquí a Miguel Ángel Caído. Igor, sírveme a mí también, anda. Bueno, si la semana pasada estábamos un poco místicos religiosos, esta semana también. Ay, Dios mío. Teóricamente, Dios habita, pero no ahora. En la práctica, Dios aprieta, ahoga, mutila, señora, golpea y te mete un cáncer en el pecho y espalda que te deja cara de gilipollas. ¡Tonto cadáver! ¡Ay, Dios mío! Y si todavía agonizas, entonces Dios, que todo lo ve y todo lo sabe, va y te remata. ¡Me cago en Dios! Y cuando ya estás bien muerto, puedes entrar en el reino de los cielos. ¡Mingón! Zona de fumadores. Mientras Dios se lava las manos, es el propio regalo. ¡Ay, Dios mío. Y de pronto, a una joven se le lleva la sonrisa vertical por un navajazo perpendicular. Ay, Dios mío. Me cago en tu muerto. Aprieta ahora. Me cago en tu muerto. Secciona, golpea. Me cago en tu muerto. Ahora, mutila. Me cago en tu muerto. Aprieta ahora. Me cago en tu muerto. El cine y la vida. Currículo. Ciudad Cordura. Con la vida por delante y por detrás. ¿No conoces el libro de las revelaciones de San Juan, el último libro que profetiza el Apocalipsis? Sí, conozco todos los libros de la Biblia. Me alegro por ti. La bestia obligó a todos a marcarse la mano derecha o la frente, de modo que nadie podrá comprar o vender si no tiene la marca de la bestia o el número de su nombre, y el número de la bestia es 666, sí, lo sé. Lo que importa es qué significa esa profecía en concreto. ¿Cuál es la señal? La marca, Brian, es un código de barras, el código omnipresente en el papel higiénico, los paquetes de condones y los pasteles. Y cada jodido código de barras se divide en dos grupos de tres, y esos tres grupos están siempre representados por el número 6666. ¿Lo entiendes? Nadie podrá comprar ni vender sin esa señal. Ahora, en orden a acabar con el fraude de tarjetas de crédito y en orden a llegar a una sociedad sin dinero, lo que ellos intentan hacer y que ya han probado con el ejército americano es conseguir un tatuaje subcutáneo de la marca en la mano derecha y en la frente, reemplazando la carne con plástico. ¡Es un hecho! En el libro de las revelaciones, cuando se rompan los siete sellos, el día del juicio y los siete ángeles toquen las trompetas, cuando el tercero toque su corneta, y él caerá del cielo, y él que envenenará la tercera parte del agua, de la tierra, y muchísima, muchísima gente morirá sin remedio. ¿Es que no lo ves? El fin del mundo está cerca, Bray. El juego ha terminado. No lo creo. La vida no puede acabar. De acuerdo. No digo que la vida acabe, ni que el mundo acabe o el universo deje de existir, pero el hombre dejará de existir como se extinguió el dinosaurio. Nos pasará lo mismo. Joder, no somos importantes, somos una puta mierda. El que en la serie Perdidos era John Locke. Este personaje que misteriosamente había recuperado la movilidad de sus piernas pronuncia el siguiente discurso dentro del libro Brilla, Mar del Edén, aunque en este caso no se llama John Locke, sino que se llama Wade Erickson en el libro. Antes hablábamos de la resurrección de uno de los personajes, un tema religioso, un tema espiritual, un tema ante el cual vemos que los humanos reaccionan de diferentes maneras. Tratan de buscar, ya que resulta algo sobrenatural, es decir, algo que no entendemos según las leyes que nosotros creemos que son las de la naturaleza, aunque no las comprendamos totalmente, y porque se nos escapa, lo llamamos sobrenatural y damos explicaciones que llamamos también esotéricas, y así es como nace, queridos radioyentes, la religión. No sé si es por voluntad de Dios, no sé si Dios tiene voluntad o si Dios existe o si, en el caso de que exista, nosotros le importamos mucho. Ni siquiera sé si Dios conoce la existencia de este lugar en que nos encontramos, esta isla. Esta isla donde hemos naufragado. Es posible que este sea un lugar que Dios ha olvidado. Y es posible que esa sea, a pesar de todo, nuestra gran suerte. La de estar en un lugar donde él no puede vernos. No soy un hombre sabio. Aquí hay hombres más sabios que yo, más inteligentes, más cultos que yo. Hay médicos, psiquiatras, financieros, obispos, arquitectos, profesores. Yo no soy nada. Solo soy Wade Erickson y no soy nada. Pero desde que llegué a esta isla soy alguien. Soy alguien que sabe que su vida no es un poco de agua que corre por las tuberías cuando alguien tira del tapón de la bañera. Porque estoy aquí. Porque estoy sobre mis dos piernas. Y estoy aquí y estoy vivo. Porque he sobrevivido, como todos vosotros. Hemos sobrevivido, no lo olvidéis. Se nos ha entregado una segunda vida. Nos han dado una segunda oportunidad. No debemos desaprovecharla. No sé cómo explicaros lo que siento. No sé cómo explicaros que a pesar de todas las cosas malas que nos están sucediendo y que las heridas que todos tenemos en el corazón, por los que se han muerto, por los heridos, por los niños desaparecidos, estoy convencido de que todo esto tiene algún sentido. Y que llegará un momento en que comprenderemos qué es lo que hacemos aquí. Y por qué llegamos aquí, por qué volamos hasta aquí y por qué caímos aquí. Y por qué hemos sobrevivido y qué hemos venido a hacer aquí. Todos sabemos que esta isla no es un lugar como los demás. Aquí suceden cosas extraordinarias. Lo sabemos, lo hemos vivido. Lo vivimos todos los días. En este lugar suceden milagros. De eso es de lo que deberíamos hablar. No de castigar a los niños, no de establecer leyes crueles. Deberíamos hablar de los milagros y dar gracias. E intentar comprender. Tenemos que dejar atrás nuestro deseo de venganza. Yo siempre he tenido deseo de venganza. Creo que desde que cumplí los 12 años, o quizá antes, siempre he sentido miedo y odio y resentimiento. Y siempre he deseado vengarme y siempre he vivido con la opresión de tener que ser lo que no quería o lo que sentía que no podía nunca llegar a ser. Pero al llegar a esta isla, todo eso ha desaparecido. Mi deseo de venganza ha desaparecido. Perdono a todos los que me han hecho daño. Y perdono a todos los que me han hecho daño porque ahora ya no pueden tocarme. Tampoco mi culpa puede tocarme. También me libero de mi culpa. Perdono a los que me han hecho daño y perdono también a aquellos a los que hice daño yo. Me perdono a mí mismo. Me acepto completamente. Me abrazo, me saludo, soy mucho más de lo que era y puedo mucho más de lo que podía. Nada puede tocarme porque ahora sé quién soy. Y lo sé gracias a esta isla. Es mentalizarte y querer ser heredar sano, ser cuerpo, tener potencia, ser feliz, quererte tú mismo, a quererte tú mucho, porque quiere también al que tiene a tu lado y todo sale de verdad en el deporte. Es mentalizarse y quererse de verdad, sano, ese cuerpo, tener potencia, ser feliz, quererte tú mismo, a quererte tú mucho, porque quiere también al que tiene a tu lado y todo sale de verdad de deporte, el cordobés. Mira, el caso es, Brian, que Dios en realidad nos odia. Tiene que hacerlo. Porque si fuera bueno, ¿por qué existe el mal en el mundo? ¿Por qué hay dolor, odio, codicia y guerra? No tiene sentido. Pero si fuera malo dirías, ¿por qué hay bondad en el mundo? ¿Por qué hay amor, esperanza y alegría? Yo creo que el bien existe para que el mal lo aplaste. La mera existencia del bien posibilita la del mal. Por lo tanto, Dios es malo. Y no importan las existencias pasadas o futuras que tengas, porque estarán llenas de dolor y angustia, enfermedad y muerte. ¿Ves, Brian? Dios no te ama. Te desprecia. Por eso no hay esperanza. Lo que quiero decir es que no puedes hacer una tortilla sin cascar los huevos, y la humanidad no es más que un huevo cascado, y la tortilla apesta. Amigo Miguel Ángel, te recuerdo que la semana pasada proponía, me aventuraba a que en este programa intentáramos sacar una parte buena. Miguel Ángel, yo te dije que no prometieras lo que no podías cumplir. Pero tú sabes que yo siempre cumplo, soy un tío muy cumplidor. Bueno, y vamos a sacar la parte buena de la iglesia. Hombre, lo que se me ocurre así a bote pronto es las misiones, que están bien, aunque, bueno, mejor no nombramos la película de la misión porque no queda muy bien la cosa. Buena película, pero... Porque la polémica está servida siempre, y es que, claro, la evangelización es una cosa también muy, Sí, sin embargo, fíjate que en Latinoamérica, que ese continente donde el Papa Borgia Alejandro VI firmó las bulas con los reyes católicos para evangelizar todas aquellas nuevas tierras descubiertas, y sin embargo, Latinoamérica ha sido un sitio donde muchos sacerdotes de la iglesia que se llama de la liberación han luchado contra el poder y contra las mafias y por la población, ¿eh? O sea, fíjate. Pero que no, que está claro que no es, la iglesia no solo son pues esos casos de abusos, de pederastia y de tantas otras cosas, el enriquecimiento de la iglesia que tanto nos molesta también. También, para intentar olvidar todo eso, vamos a recordar que ha hecho una función, bueno, evangelizadora, no sé yo hasta qué punto es positiva, pero sí ha hecho una función de una labor bastante incuestionable y positiva, que es la de, bueno, hay que reconocer que en ciertos lugares las misiones han favorecido el desarrollo de algunos pueblos del mundo bastante subdesarrollados, ¿no? Que estaban en condiciones bastante lamentables antes de que llegaran allí los misioneros, que por otra parte me parecen unas personas no solo válidas, sino admirables. Vamos, yo sería incapaz de hacer lo que hacen y de entregar todo mi tiempo como lo entregan ellos a una forma de vida totalmente diferente. Viven exactamente igual que a los que están ayudando y recibiendo a cambio solamente pues un poco de satisfacción personal, ¿no? El caso es que hay numerosos misioneros, hombres y mujeres, en muchísimos países del mundo, y que algunas veces se enfrentan a mafias locales, es cierto, y algunas veces mueren. Muchos de ellos mueren, eso tendríamos también que saberlo. Sí, sí, sí. Y bueno, lo he intentado, ¿no? ¿Lo he hecho bien o no? No, está bien hecho, es totalmente verdad, y además incluso no es muy difícil preguntando a tu alrededor, depende del ambiente en que te muevas, pero es fácil, relativamente fácil encontrar casos personales. Personas que tienen hermanos que como misioneros, renunciando a todas esas cosas que renuncia uno cuando uno es sacerdote católico y que nos pueden parecer bien o mal, pero la labor que realizan en esos países puede ser una buena labor. Entre otras cosas, enseñan en las escuelas, montan escuelas, crean escuelas, sanan en los hospitales, promocionan a la mujer en países donde la mujer está completamente olvidada y relegada a un segundo plano, se encargan de los miles de niños abandonados que hay, impiden la prostitución infantil, o qué me dice de los niños soldados, que es una de las cosas más terribles que existen en el planeta Tierra. Sí, sí. Huérfanos y víctimas de conflictos armados, en fin, campos de refugiados, en los que también ahí están dando el callo. No, pero por ejemplo es muy reciente Vicente Ferrer. Exactamente, Vicente Ferrer, o aconsejo si no lo habéis oído nunca que lo googleéis inmediatamente, pero en lugar de Vicente Ferrer pues voy a hablar por ejemplo de Siria, ahora en este mismo mes de abril, que ahora termina, donde ha sido asesinado un sacerdote jesuita en un momento en que se estaba evacuando. Era un holandés jesuita que residía en la zona asediada por la guerra de Siria, y recientemente pues hemos visto, por ejemplo, en las noticias como por quedarse en el lugar de conflicto, en zona de conflicto, en el centro, en el ojo del huracán, ha sido asesinado. Pero también eso ocurre en muchos otros lugares como Guatemala o Venezuela, y a veces incluso lugares del primer mundo como California. A veces podemos discutir sobre por qué han sido asesinados, pero no hay duda de que muchos de ellos aparecen porque se enfrentan a opiniones ideológicas discordantes, pero además a veces se enfrentan a jerarquías, a modelos económicos y a mafias locales con las que se enfrentan. Es más difícil construir glorias que hacer ofensas. Como dice José Obrero en este fragmento de Pedro Calderón de la Barca, el alcalde de Zalamea, la maravillosa voz de José García Obrero. En un día el sol alumbra y falta. En un día se trueca un reino todo. En un día es edificio una peña. En un día una batalla perdida y victoria ostenta. En un día tiene el mar tranquilidad y tormenta. En un día nace un hombre y muere. Luego pudiera en un día ver mi amor, sombra y luz, como planeta. Pena y dicha como imperio. Gente y brutos como selva. Paz e inquietud como mar. triunfo y ruina como guerra, vida y muerte como dueño de sentidos y potencias. Y habiendo tenido edad en un día su violencia de hacerme tan desdichado, ¿por qué? ¿Por qué no pudiera tener edad en un día de hacerme dichoso? Es fuerza que se engendren más despacio las glorias que las ofensas. Este es un fragmento del alcalde de Zalomea, de Pedro Calderón de la Barca, y el que os lee es José García Obrero para los oyentes de Radio Dignidad, Ciudad Cordura. Ciudad Cordura, dura, dura. En sus culitos. Es ridículo, culo, culo. ¿Ha intentado meterles algo en el culito? ¿En el culito? El cine y culo. Pues sí, chicos, yo creo que, aunque te pese, ha llegado un momento que sé que a ti te encanta. Que es que, ¿qué estás haciendo con la mascota del programa? Menos mal que no te está viendo nadie, porque nos acusaría. Si ya nos están acusando, la iglesia ya nos ha excomulgado, ahora vendría la sociedad protectora de animales, y, en fin, no quiero saber nada de esto. Oye, pero si el hombre había cometido pecado, y en esa horrible película de Noé, tan mala que sea del Come Piedra, como actor principal, han conseguido matar ahí a todos los hombres por sus pecados, pero ¿qué tenían de malo los animales? ¿Por qué dirigió Dios su ira contra ellos? A mí me gustan los animales, ellos no han hecho nada. Te gustan, pero el problema es que te gustan demasiado, amigo Miguel Ángel, pero bueno, no entremos en ese tema tan polémico, eso será otra historia que debe ser contada en otra ocasión. Y ha llegado el momento, sí, el más temido del programa, y es que ha llegado el desafío. Io. Lo siento, seguimos sin tener ese efecto sonoro que tú le das a un botón y se oye un eco, pero así queda hasta bien y todo. ¿Qué me has preparado por aquí, querido Miguel Ángel? No, eso mismo te iba a preguntar yo a ti, querido Miguel Ángel caído. Vamos a ver, tío. Yo estoy un poco... últimamente estoy un poco harto de tu desafío. Para empezar, no sé si lo averigüé. No nos ha escrito nadie. El último no... No es verdad. Sí que nos escribe gente. ¿Qué te crees? Que no nos oye nadie. Sí, el correo saturado. Sí que nos oyen. Sí. Nos oyen y nos mandan cosas. De hecho, nos envía aquí un buen amigo tuyo. Un compañero al que tú escuchas. Al que te gusta escuchar. ¿Conoces el programa Aquí Jazz? Ah, pues venga, lo pinchamos. Vamos a pincharlo. El desafío del compañero Ángel, pero antes de que lo pinche, fíjate, nos dice como pista Ángel de Aquí Jazz. Esta es una versión de un tema de una película, pero de la película además salió una serie de televisión que conservaba esta sintonía. Entonces la pregunta, oyendo esta versión de Bill Evans de 1980, que falleció en 1980, la pregunta que nos hace Ángel Domínguez de Aquí Jazz sería, ¿qué serie o película es la que tenemos aquí? Ninguno de los dos, ni Miguel Ángel, hemos escuchado hasta este momento este fragmento. Veamos el desafío de Aquí Jazz. ¿Cómo sabe que nos gusta el cine y cómo nos conoce? Momento es muy Bill Evans, eso sí, pero estoy escuchando y no... Tú no lo intentes, filtrapilla, esto está dirigido a mí. No tengo idea. Algún día te sorprenderé, amiga. Tú sabes que no dejas de sorprenderme a diario. Eso se lo dirás a todos. No sé, creo que me siento derrotado. ¿Una película o una serie? Es difícil, Pero esto es, se supone que es una versión de algo relacionado con el cine. Espérate. A ver, la melodía. Versión de un tema de una película, de cuya película... Y con la misma versión, con la misma melodía... Espera. Lo tengo. No me digas. Es la serie... Canción triste de Gil Street, no. No puede ser, tío. No, esa muy no, bueno, esa muy no. Bueno, muy bueno. Me encanta el desafío de hoy porque esto es... Me parece que es la serie Lou Grant, pero bueno, este tío es tan viejo como yo. ¿Qué? ¿Cómo puede ser que viera estas series? ¿Qué tan, serie? Tan vieja. Lou Grant era un periodista. Madre mía, yo no la conozco. No, Lou Grant no. No, no, no, no, no es Lou Grant, espérate. La melodía la tengo en la punta de la lengua. Más, más. ¿Más? Es más. ¿Esto es más? Sí, sí, sí, sí, sí. ¿Qué dices? Soy genial, soy Dios. Está mal que lo diga, ¿eh? Y sobre todo en un programa, o sea, de... dos programas sobre la religión para averiguar que Dios eres tú. Fíjate, ¿eh? Lo que se entera uno. Sí, bueno, no nos podemos enrollar más, pero estoy seguro que te acabas de quedar, colega y compañero de Radio Dignidad, te acabas de quedar boquiabierto porque he averiguado el desafío. Y es que la serie es más, ¿te acuerdas de esa serie que luego, bueno, fue una película de Robert Altman? Sí. Y luego una serie de televisión que fantástica. Tuvo mucho éxito, de la guerra de Corea, me parece. Sí, yo no, de Vietnam creo, pero... No, no, no, era en Corea, era la guerra de Corea, ¿sí? Creo que sí, es la única serie que se ha hecho sobre la guerra. Yo ni recuerdo que hubiera, no sabía que había película. Y era una comedia, lo curioso es que era una comedia. Sí, se me ha quedado el ano nadado. Bueno, seguimos con... hay muchos desafíos hoy. Hay más desafíos. Esto muchas gracias, compañero de Aquí Jazz. Recomienda, aprovecha para recomendar el programa de Aquí Jazz. Aprovecho para saludar a mi madre y para recomendar el 103.2 de la FM, donde no solamente se hace el maravilloso y magistral programa de Ciudad Cordura que todos adoráis, sino que se hacen programas igualmente maravillosos y magistrales como Aquí Jazz... Y otros muchos programas, desde Alimentación, las noticias de las 8. Os recomendamos música como Aquí No Hay Silencio. ¿Aquí No Hay Silencio? No. Sí, se acabó el silencio. Se acabó el silencio. Pero no siga porque vamos a quedar mal, porque seguramente vamos a dejar algún programa en el tintero. Sí, mucho, pero... mucho, porque además, y además os animamos a que iniciéis vuestro propio programa, porque. La casa... Si nosotros podemos, a nosotros, que somos lo peor, es probable que tengáis vuestro propio espacio y seguro que tenéis muchas cosas que aportar. Rey Heredia, todo el mundo tiene algo correcto que aportar. Bueno, solo tenéis que contactar con Radio Dignidad. Nosotros tenemos algo incorrecto. Imaginaros cualquier forma de contactar con nosotros, pero de momento os doy el correo electrónico, que es más fácil. ciudadcordura@gmail.com. Y también estamos en el Facebook, tenemos un blog, tenemos de todo, así que buscar en Google, que es muy facilito. Y sé que sois listos. Siguiente desafío. Ahora, escúchame con atención, hermanos. Si mi padre y mi madre hubieran sido mundanos, yo no estuviera aquí. Yo estuviera por el mundo. ¡Por las discotecas! ¡Emborrachándome en el alcohol, en la cola! ¡Gastando mi dinero en los vicios y en el pecado! Esto, amigo Miguel Ángel, es una joya. Sé que te tengo que haber sorprendido, seguro. Es una joya que se llama... es El Niño Profeta o algo así. O Candelita, no sé cómo se llama. Lo he encontrado por ahí. Si la Mari Carmen es un muñeco harta de cubata, ¿no? No, es un niño profeta, un niño predicador de estos latinoamericanos, que es acojonante, diría yo, si me permite la expresión. ¿Y esto era tu reto? ¿Tengo que averiguar algo? Porque esto no tienes que averiguar nada, simplemente tienes que... No crees en mí. Disfruta de las joyas que te traigo, como el por niño ejemplo profeta. ¿Qué más hay por aquí? Porque hay una cosa, siguiendo con el tema religioso, que a mí me apasiona y me fascina. Eres un friki. Mucho, hoy más que nunca. Hoy me siento muy friki. Mi corazón se siente friki. Resplandeces mucho más que el sol en la noche. Tu luz mi vida alumbró, Jesús, por siempre. Encuentro lo que yo soy en tu amor, tu amor. Vas conmigo. Yo siempre me he preguntado por qué de Latinoamérica llegan las más grandes cosas jamás imaginables. ¿Cómo pueden llegar a crear, por ejemplo, el rock cristiano? El rock cristiano. Bueno, que... el rock cristiano tiene grandes cosas, ¿eh? Últimamente. Como, por ejemplo, esto, que es... En tu gracia, Dios, seguro estaré. Por ti bailaré. Tú me rodeas con tu luz. Porque este grupo, fíjate que es bueno, porque el rock cristiano empezó... Bueno, el rock, el pop, diría yo más bien, pop cristiano, que existe, aunque te parezca mentira. Empezó, recuerda que en los bares de carretera, quizá, en una cinta, en la gasolinera. Sí, sí, sí. Y ahora, claro, que la cosa ha evolucionado tanto con el tema de la tecnología y tal, que ya estos grupos ya pueden hacer sus músicas metiendo ahí el rollo, sí, electrónico. Fíjate, y esa voz robótica. Había un programa muy bueno que a veces tocaba este palo de la música de cassette de carretera que se llamaba Tiritas de Hierro y Cromo. No sé si sigue todavía este programa en la segunda cadena, pero te recomiendo, si alguna lo puedes ver, Tiritas de Hierro y Cromo con música de carretera. Otro género tan bueno o tan malo como el de la música de ascensor, por ejemplo. Poco reconocido. Escuchamos en Ciudad Cordura el tema del rock cristiano interpretado por el gran Ivan Kraft y Nicole García, titulado Resplandeces. Todo mi corazón es tuyo, Dios, eres mi anhelo hoy. Y yo te he traído también, aparte de... ¿Tú has traído algo? A mí me encanta el desafío, me encanta el desafío. Escucha esto, porque esto va también dedicado a nuestro amigo del programa, a nuestros amigos del programa Aquí Jazz. Mis palabras, sí, sí, sí. Hablo. Cállate, Vita Pilla. Escucha esto que vale la pena. Semana Santa. Tenía que haberle lanzado este desafío a nuestros compañeros, pero bueno, ya se queda ahí. Y es que sí, es el himno de Estados Unidos en plan Semana Santa. Supera eso, supera eso. Plan New Orleans. También a ti un poco de programa, venga. ¿Qué tienes tú preparado? Yo humildemente te había traído un pequeño, minúsculo desafío. A ver si estás preparado y Igor nos lo puede meter. Nos lo puede meter el desafío, digo, no entendáis nada malo. Ya empezamos. En Italia, en 30 años de dominación de los Borgia, no hubo más que terror, guerras, matanzas, pero surgieron Miguel Ángel, Leonardo da Vinci y el Renacimiento. En Suiza, por el contrario, tuvieron 500 años de amor, democracia y paz. ¿Y cuál fue el resultado? El reloj de Cuco. Hasta la vista, Holly. Esta es mía, ¿no? Esta es mía también. Debería. Hoy es mi día, chaval. No, no por la voz, pero sí por porque además la voz es una traducción, pero por la música. No, es que aquí te he pillado también porque es una de mis películas preferidas. Hombre, es que es buenísima. Es una de mis películas preferidas y no se me puede pasar. Además, esa es una de mis frases que más me gustan, el comentario sobre Suiza. Siempre me ha parecido muy curioso, lógico, un país que a mí siempre me ha parecido muy curioso porque siempre he pensado lo mismo también, que solo tienen el chocolate y el reloj de Cuco y poco más, eso las sí. Las vaquitas. Tienen mucha paz y están siempre muy tranquilitos, pero quizá demasiado. Y además la música era incomprensible. Incomprensible, decía, inconfundible. El tercer hombre, ¿no? El tercer hombre, una fantástica novela de Graham Greene, un escritor que... Ya comentábamos en programas anteriores que con un poco ¿cómo decir?, de un poquito de doping, escribía todas sus novelas, pero novelas fantásticas, novelas típicas de Guerra Fría, de espías, sobre todo de siempre de un personaje aparentemente normal, al que le pasaban, al que se veía envuelto de repente en un thriller de espionaje terrible, una novela clásica de aventura, pero ambientada en la Guerra Fría, en este caso en la Viena, dividida en cuatro después de la Segunda Guerra Mundial. Y este que hablaba, aunque por supuesto hemos oído un doblaje, una voz de doblaje, no era ni más ni menos que el maravilloso Orson Welles. Orson Welles, o como decía mi compañero de colegio y primaria, Orson Welles. Orson Welles, claro, sí. Orson Welles. Orson Welles. No, es que Welles. He dudado un poco porque no sabía si era Joseph Cotten, el otro actor de la película. Sí. Pues así quedó el desafío por hoy. Casi que nos acercamos al final, ¿no? Sí. Lo sentimos muchísimo. Lo sentimos porque vosotros no, pero nosotros sí, porque nos gusta mucho hacer este programa para vosotros. Pero sé que vosotros ya estáis deseando que callemos nuestras bocas y regrese la paz a vuestros hogares, pero no sin antes enseñaros un poquito más de música de Tien de Cressy. Nos vamos despidiendo desde el 103.2 de la FM en vuestra radio favorita, Radio Dignidad, desde el Colegio Rey Heredia. Queremos saludar desde aquí a Enrique y Eli, a la nueva niña Sara, que acaba de aterrizar en este mundo traidor, donde nada es verdad y es mentira y todo según el color, el cristal donde se mira. Nuestros compañeros de la Magdalena, David, Pedro, Charlie, Antonio, Eli, a nuestros amigos de la trapería, a nuestros amigos de todos los bares habituales, los que conocemos y los que no conocemos, esos camareros cordobeses que tanto trabajan y tanta paliza se han dado durante el mes de abril y lo que les espera en el mes de mayo. Queremos saludar al equipo de vídeo documental que se van a ocupar de documentar lo que está ocurriendo en el Rey Heredia en el caso de que la insensibilidad o quizá la ideología de nuestros gobernantes José Antonio Nieto y Miguel Ángel Torrico lleven a finalmente cerrar este centro social con su biblioteca. Saludamos también a la gente de la biblioteca, saludamos a la gente de la cocina que realmente hacen un trabajo impresionante y genial, y a la niña Candela que anda siempre por allí echando una mano entre la ludoteca y la biblioteca y la cocina. Saludamos también a Guadalupe y todo el equipo de profesores de secundaria que dan clases de apoyo, de matemáticas, de historia, de biología, de inglés, de alemán. Saludamos a los profesores de música y de guitarra, saludamos a los profesores de informática que se debaten entre el Windows y el software libre cada día. Saludamos a Manuel, que anda siempre recopilando todas esas imágenes maravillosas allí en su ordenador. Saludamos al Consejo de Distrito Sur, saludamos a Orson Welles y te saludo a ti, querido compañero Miguel Ángel del Infierno. Muchas gracias, Miguel Ángel Exterminador. Yo también quiero saludar muy especialmente a esos oyentes de Latinoamérica que nos escuchan y que nos han traído cosas tan maravillosas como los telepredicadores y el rock cristiano. Muchas gracias. Buenas noches, cordura, donde quiera que estés. Dios nos pille confesados. ¡Jerusalén! La que era ciudad fiel. La que estaba llena de justicia. ¡Se ha convertido en una ramera! ¡Es una caja de oración! ¡Es un fraude! ¡Matemos de pedrada! ¡Y la habéis convertido en una guarida de ladrones! De modo que nadie podrá comprar o vender si no tiene la marca de la bestia o el número de su nombre, y el número de la bestia es 666. Nadie podrá comprar ni vender sin esa señal. ¿Por qué existe el mal en el mundo? Muchísima, muchísima gente morirá sin remedio. ¿Por qué existe el mal en el mundo? No somos importantes, somos una puta mierda. ¿Por qué existe el mal en el mundo? Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío. ¿Crucifixión? Sí. Bien. Salga por esa puerta, alínese a la izquierda una cruz por persona. ¿El siguiente? ¿Crucifixión? Sí. Bien. Salga por esa puerta, alínese a la izquierda una cruz por persona. ¿El siguiente? ¿Crucifixión? No, libertad. ¿Cómo? Para mí, libertad. Dijeron que no había hecho nada y que podía irme a vivir a una isla que me gustara. Oh, me alegro por eso. Entonces puede irse. No, hombre, es una broma, es crucifixión, sí. Oh, muy bueno, muy bueno. Bien, salga por esa puerta. Salgo por esa puerta, una cruz por persona, me voy viniendo. Era mi gran amor de infancia. Y si te miro así, te pareces muchísimo a ella. Qué bonito. ¿Crees que soy la mejor? ¿Tú crees? Pues, tía. Eso deberías de saberlo tú mejor, ¿no? Si fueras la virgen, lo sabrías. No sé, hijo. Yo llevo tanto tiempo perdida que ya no sé ni quién soy. Toda engolfada de Dios, que de tanto quererlo, le he hecho ya mi prisionero. Blasfemia. Tío, ¿entonces es verdad eso de que los monjes budistas no se echan paja? Blasfemia, blasfemia. Vamos a ver, si tú no te echas paja, ¿dónde se va todo? ¿Qué se queda ahí dentro? Si se queda dentro, eso algún día tiene que salir por donde se queda. Que por lo menos una paja a la semana, tío. Una paja a la semana. Te estoy poniendo un mínimo, pero mínimo, mínimo, minimísimo. Porque es que si no, si se dejan todo dentro, eso al final le puede producir una úlcera. Blasfemia. Ya oigo venir la Inquisición. Mira que si soy la Virgen, ¿eh? Y yo todo este tiempo como una tonta sin darme cuenta. El sexo está en todas partes, nos rodea de forma maravillosa. ¿De verdad creéis que no hay algo sexual en la devoción? ¿En todo lo que se respira en las procesiones de Semana Santa? ¿No notas el erotismo en el ambiente? Esos llantos, esas lágrimas, esa mezcla de olores. La Semana Santa es puro sexo. Ya oigo venir la Inquisición. No somos importantes, somos una puta mierda. Dios no te ama, te desprecia. Por eso no hay esperanza. Ciudad Cordura. Radio Dignidad.